opinión, y la verdad que uno viene trabajando, venimos trabajando en equipo desde que, bueno, prácticamente antes de asumir, porque venimos desde la campaña en primer momento, y conozco lo que es como persona, la verdad que es una persona íntegra, una buena persona, y bueno, como dirigente también, digo, creciendo, pujante, con muchas ideas, con mucha voluntad de hacer, con fundamentalmente con eso, con, es un hacedor permanente. Y sí, la idea es acompañarlo desde este espacio. La verdad que también el Consejo ha renovado bueno, varios concejales. La verdad que ha ido de alguna manera acomodándose todo, y creo que hay un pleno funcionamiento. Y sinceramente, bueno, el tema esto de mejorar lo que es la situación esta de pandemia. Horacio. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos estar mejor como para avanzar en todo lo que es un modelo y un proyecto de gobierno.